amor. Se me acaba de perder, se posó en mi corazón para hacerme padecer. Un amor que no fue amor, despertó en mí la emoción. Lo llevaba en mi canción, no lo pude retener. Nada debo reprocharte, porque nada te pedí. Solamente una mirada, que también le devolví. El querer de una ilusión, se me acaba de perder. Y aún lo lloro porque fue un amor que no fue amor. Porque nada te pedí, solamente una mirada que también te devolví. El querer de una ilusión se me acaba de perder y aún lo lloro porque fue amor que no fue amor.